Buenas tardes, agradecemos su participación en este foro sobre política neoliberal laboral, que nosotros la caracterizamos como una política de despojo, de explotación, de represión. Y bueno, como nuestro cartel lo dice, a 80 días de huelga de los trabajadores del Sinojuan, exigimos solución. Por eso estamos aquí, solidarizándonos con la lucha de las trabajadoras y trabajadores del Sinojuan. Estuvo trabajando en el periódico Sandra Licona, donde ella le, pues tiene todos los contactos mediáticos para desinformar a la comunidad en general. En ese sentido, bueno, nuestras demandas son por el 20% de aumento salarial, 20% de retabulación y violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. Una de las principales violaciones que tiene la universidad, bueno, pues es la contratación que hace al margen de este del contrato, contratando personal de manera irregular, de confianza, que se roban toda nuestra materia de trabajo que le corresponde a base. Y con ello, bueno, pues ya no contrata plazas de base y eso ha impedido que crezca la plantilla de los trabajadores de base y en ese sentido, pues la universidad violenta estas contrataciones. Asimismo, violenta todo lo que tiene que ver con los procedimientos que tienen que ver con estos estas contrataciones. Y bueno, finalmente un rezago salarial que es de 30 años y unas promesas de acuerdos de mejora salarial de 2008 y 2014 que la universidad jamás cumplió. En este sentido, fueron nuestros emplazamientos. Se tuvo la mala opción de negociar con la Secretaría del Trabajo porque, bueno, finalmente la Secretaría del Trabajo no ha sido imparcial en estas negociaciones, al contrario, ha sido muy parcial y la universidad por eso se siente en un estado de confort, ¿no? Dado que ahí con la Secretaría del Trabajo también nos llevaron a la Junta y bueno, lamentablemente a casi 80 días seguimos con la misma discusión, no hay una negociación por parte de la universidad, hay una imposición que ellos quieren imponer. En sus salidas que dan de estos acuerdos que hemos llevado de 2008 que han ido en promesas, pues sigue insistiendo en que el sindicato siga firmando estas promesas y es ahí a donde pues el sindicato ya no les cree, porque finalmente se firmaron dos acuerdos con estas promesas donde buscarían resarcir ese rezago salarial y bueno, a la fecha no ha habido ningún cumplimiento de estos acuerdos. Es por ello que el sindicato decidió estallar la huelga por este rezago salarial y por estas violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo que se han ido acrecentando año con año y revisión tras revisión, bueno, la universidad sigue en su postura. Los trabajadores estamos convencidos que esta lucha se va a ganar y la vamos a ganar porque vamos con unas justas demandas que tenemos como sindicato. Y es que se resalta las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo y que si realmente, porque lo único que ha aceptado la universidad ante los medios y ante todo este teatro mediático que ha montado, pues es reconocer que existe un rezago salarial. Sin embargo, pues no da respuesta a este rezago y solamente insiste en manejar un acuerdo. El sindicato siendo accesible, flexibles en las peticiones, trabajó una propuesta en donde se bajaba el 10% para iniciar esta mejora salarial, como le llama la universidad, y un 10% para los trabajadores administrativos, 3% para los trabajadores académicos. Sin embargo, la universidad pues insiste en su posición. Hasta el día de hoy sigue presentando exactamente las mismas propuestas que presentó el 29 de enero, antes de que se estallara o se decidiera el estallido de la huelga. Sin embargo, bueno, pues la posición de la universidad es imposición, no negociar. Se han dado argumentos de la redistribución, porque decimos que ese aumento puede salir de la redistribución del mismo presupuesto que ya se le da del gobierno federal. En ningún momento se ha solicitado que ellos puedan solicitar más presupuesto. Se ha desnudado a la universidad en el sentido de sus altos salarios que tiene el rector, que tiene el secretario, que tienen los coordinadores, que tienen los directores de división. Y bueno, este salario que ellos tienen, pues está por arriba que incluso tiene el presidente de la República. Estamos hablando que el rector, y no pesos brutos, sino su puro salario está en 149 mil pesos. Y si hablamos de un salario bruto con prestaciones, pues rebasa los 200 mil pesos mensuales. Entonces, en ese sentido, se le ha pedido a la universidad que este aumento puede salir de la propia redistribución del presupuesto que tiene. Sin embargo, pues la negativa sigue siendo exactamente la misma. La posición sigue siendo exactamente la misma a partir del 1 de febrero y con las 19 negociaciones que llevamos hasta el día de hoy. Es por ello que, bueno, no vemos ninguna intermediación de la Secretaría de Trabajo en favor de los trabajadores, y efectivamente el neoliberalismo sigue imperando, a pesar de que supuestamente el presidente de la República traía como mejorar o estar con los trabajadores, pero vemos tristemente que no es así. Seguimos en las mismas políticas que hace 6, hace 12 años, y bueno, pues finalmente no hay una respuesta ni por parte de la Secretaría del Trabajo, ni por parte de la de Palacio Nacional, ni pues mucho menos de la propia universidad, ¿no? Seguiremos en estas negociaciones. El día de mañana acudiremos a nuestras asambleas seccionales, a nuestros órganos de gobierno que tienen que ver con la decisión de nuestro de cómo seguirá el movimiento. Sin embargo, creemos que este movimiento tiene que seguir, pues la universidad ya se ha visto obligada en ese sentido de exhibida, porque ya ha sido exhibida por parte del sindicato. Hemos desvestido todas sus malos manejos, sus nóminas discretas que tiene, y bueno, pues dependerá de nosotros como trabajadores seguir en este movimiento, que este movimiento, bueno, estoy consciente y segura que no podemos dar un paso atrás y tenemos que seguir adelante en la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo y exigirle a la universidad, pues, que si reconoce ese rezago, que lo reconozca, no con un acuerdo de promesas, sino con un acuerdo que le dé certidumbre a los trabajadores para ir resarciendo ese rezago salarial. Pues agradecemos la participación de la compañera Pamela, y que tenga la seguridad que aquí tiene compañeros y compañeras de lucha, que vamos a estar con ustedes y pendientes, pues, también, ¿no?, de sus trabajos y de sus resoluciones. Está también la compañera Selene Laguna Galindo, ella es profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco. Adelante, Selene. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecer profundamente el espacio que nos dan en esta ocasión, y a propósito de todas estas reformas que se vienen ahora de forma diferente, pero muy consistente con este nuevo gobierno que, con toda la legitimidad del mundo, nos va a imponer o va a seguir imponiendo una política de guerra contra todos los trabajadores, y que, bueno, esta digamos, reforma laboral que se está trabajando, cocinando, y que es muy posible que pronto nos den el madruguete a todos los trabajadores, pues se hace justamente con toda esta, digamos, nosotros decimos, todo cambió para que nada haya cambiado, ¿no? Entonces, nos preocupa sobre todo a los sindicatos que tienen una trayectoria de lucha importante como el CICUAM. Nos preocupa ahora los sindicatos independientes, qué es lo que va a pasar con toda esta serie de reformas, y que tienen un objetivo muy clarito, que es consolidar una política que ya venía cocinando y que se venía avanzando con gobiernos anteriores, y que nos parece que no ha cambiado, pues, demasiado la política justamente neoliberal, aunque por decreto ya dijo que no hay neoliberalismo. Dicen por ahí sí, pero al día siguiente nació algo exactamente igual, ¿no?, que el neoliberalismo. A estos 80 días queremos nosotros, pues, no solo agradecerles el espacio, sino expresarles que el CICUAM es un sindicato, como ustedes saben, es uno de los pocos sindicatos mixtos que quedan. Habemos 1.262 académicos afiliados al CICUAM. No todos participamos activamente en el sindicato, por desgracia, pero es un sindicato que tiene una raíz profundamente democrática. Es decir, a pesar de todas estas, digamos, campañas mediáticas que ha habido, de que la votación por la huelga fue una votación muy cerrada, porque efectivamente fue una votación muy cerrada, fueron 127 delegados contra 120 delegados, pero bueno, cada delegado obedece también a una asamblea propia de su departamento, a discusiones que se dan sobre la problemática que hay al interior de nuestra institución, ¿no?, que tiene que ver con problemas generales que nosotros denominamos precarización laboral, que no solo se da en el ámbito del desde el trabajo administrativo, sino también desde el ámbito del trabajo académico, ¿no? Entonces, con esta, digamos, paréntesis de que nuestro sindicato sigue teniendo una vida muy activa, ¿no? Es algo que incluso otros compañeros de otros sindicatos se sorprenden, porque en todos lados hay asambleas, se discute muchísimo, a veces somos muy lentos para tomar decisiones, pero justamente tiene que ver con este carácter democrático y muy horizontal que ha mantenido este sindicato durante más de 45 años ya. Nos parece que algo que ha pasado también con esta huelga, que es una huelga histórica, es una, de entrada, es la huelga más larga hasta hoy que ha tenido la universidad. Nos parece que eso no es una cuestión que hay que celebrar, por supuesto que no, porque obedece a una incapacidad brutal de las autoridades universitarias y de justamente una política que se está imponiendo desde el Estado a través de las autoridades universitarias, que replican en mucho lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Y que justamente ha sido el sindicato el que ha puesto de cabeza a la institución y ha señalado problemas que desde nuestro punto de vista son estructurales y que esta universidad no va a ser la misma antes y después de la huelga. Por eso es tan importante para las autoridades derrotar la huelga, y también es tan importante para el Estado, a través de la injerencia que han hecho mediante llamados completamente ilegales y legítimos que hace el Congreso de la Ciudad de México, a por otras vías, ¿no?, que no sean a través de estos mecanismos de discusión de los trabajadores, ejercer presión para que esta huelga se levante. Pensamos que justamente es que quieren imponer un castigo ejemplar a los trabajadores, porque han sido o hemos sido los trabajadores, tanto administrativos como académicos, los que hemos destapado una coladera gigante que no es tampoco de hoy, que tiene muchísimos años y que obedece también a este tipo de políticas que se han implementado. Desafortunadamente no somos la única institución o la única universidad que le aquejan esos mismos problemas. 6 universidades estallamos más o menos al mismo tiempo, 4 de ellas ya levantaron con condiciones distintas, pero curiosamente se parecían algunas demandas, ¿no?, y que son recurrentes. Me voy a referir a 3 cosas que nos parece que son estructurales, que ha señalado o que ha tenido a bien señalar esta huelga de nuestro sindicato. Primero está esta, digamos, política que decimos nosotros es estructural, porque obedece a un reflejo, a una radiografía de lo que pasa a nivel nacional. Y me voy a referir solamente a 3 cosas. Primero, la forma en la que se utiliza el presupuesto, o cómo, digamos, los funcionarios, a través de estos mecanismos, sin colegiados, pero antidemocráticos, dan prioridad a ciertas, digamos, cuestiones que desde nuestro punto de vista no son la prioridad de las universidades públicas. Y atienden a un problema que nosotros llamamos desigualdad, ¿no?, inequidad en el uso del presupuesto, y que eso a la larga y a la corta y en todo momento está lacerando las funciones sustantivas de nuestra universidad. La universidad, la UAM, tiene estas 3 funciones sustantivas: docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. Y pensamos nosotros que justamente esa es la atención primordial que se le tendría que dar en términos del uso del presupuesto. Lo que ocurre, y que nosotros hemos denunciado en múltiples ocasiones, es que el uso del presupuesto en muchas medidas es discrecional por parte de los funcionarios, pese a que se discute en estos digamos órganos colegiados, donde a propósito ellos son mayoría, ¿no? Ellos son, hacen en números, son 27, los académicos somos 15. Ellos son 27, los estudiantes de todas las unidades son 15. Ellos son 27, nosotros como trabajadores administrativos solo tenemos 4 puestos en representación. Entonces, ahí hay, digamos, una cuestión estructural que este sindicato también ha señalado, que es cómo se están tomando las decisiones al interior de la universidad, que nos llevaron a nosotros, finalmente el 1 de febrero, a estallar una huelga, ¿no? Y que decimos una huelga que es no solamente legal, sino legítima, porque las demandas que nosotros tenemos, que son propiamente estas 2 que señalaba la compañera Pamela, cuestiones de aumento salarial y una cuestión del respeto a nuestro contrato colectivo, bueno, pues están tomando decisiones así. Y decimos que es completamente inequitativo la forma en la que se utiliza el presupuesto y que no obedece a las funciones sustantivas, porque tan solo en estímulos y compensaciones de los altos mandos y de mandos medios y personal de confianza, ellos se llevan cerca de 180 millones de pesos al año. Por poner un ejemplo de la gravedad de esto, es que eso corresponde a el 10% del salario base de los cerca de 11.000 trabajadores que somos en total, incluyendo gente de confianza, incluyéndolos a ellos como funcionarios, incluyendo toda la plantilla de base. Entonces nos parece que eso es una cuestión gravísima en términos de lo que está pasando con el funcionamiento de la institución, porque por otro lado tenemos recortes o una política de austeridad del rector general que raya en lo ridículo, ¿no? O sea, el rector general dice, bueno, vamos ahorrando, entonces ya no vamos a comprar botellitas de agua, entonces ahora denles garrafones, ¿no? O cosas como que ya no se utilice papel, entonces ahora se van a utilizar medios electrónicos, ¿no? Cuando el problema de raíz es justamente este problema de inequidad presupuestal que sí está lacerando la docencia. Entre otras cuestiones que tienen que ver también con el uso del presupuesto y con estas políticas de austeridad que nosotros pensamos que están muy equivocadas, están también otra serie de acuerdos que son unilaterales y que laceran los derechos laborales, sobre todo, de académicos jóvenes temporales, ¿no? Y que eso se parece mucho a la política también de la UNAM con estos profesores de asignatura. Entonces nos parece que desde el gobierno federal se está implementando una política muy fuerte de precarización laboral, no de los académicos de tiempo completo, investigadores, etcétera, sino todos aquellos que están renovando las plantillas dentro de las universidades. El rector sacó un acuerdo, ¿no?, de forma unilateral, porque aparte así se llaman acuerdos del rector general, donde a él se le ocurría que era buena idea ahorrar en el salario de los académicos temporales y que por lo tanto se disminuía su jornada laboral a la mitad y por lo tanto su salario a la mitad, ¿no? Entonces esto, digamos, lejos del problema individual del trabajador que está peleando por su salario, que está generando sus propias condiciones, ¿no?, para ir avanzando poco a poco en como académico, investigador, bueno, pues los profesores temporales, que son aquellos a los que se les carga mayor horas de docencia, ¿no?, y que poco les dejan para la investigación, decimos nosotros eso la hacer un principio básico en nuestra universidad, porque en nuestra universidad, a diferencia de otras, el modelo que tenemos son profesores investigadores todos. Y hay principios básicos contractuales pactados a nivel contractual que tienen que ver con mantener este equilibrio entre la docencia y la investigación, ¿no? Entonces a nosotros nos parecía, digamos, hasta negativa la forma en la que el secretario general, ahora en términos de las negociaciones, nos respondía que los académicos temporales solo estaban para dar docencia. Y entonces nosotros le decíamos, lo que tú estás haciendo es modificando completamente un modelo educativo que le dio origen a la universidad, a nuestra universidad, y que eso finalmente sí tiene repercusiones graves en términos de los pactos contractuales que estamos haciendo y que por supuesto nuestro sindicato está, digamos, defendiendo también con eso el carácter mixto que tiene este sindicato, ¿no? Entre otras cosas, también el uso de ese presupuesto ha generado condiciones laborales muy precarias, ¿no? Se habla de que nuestra institución, y eso hace, digamos, escarnio público el secretario general, ustedes seguramente escucharon esta noticia de es que el trabajador de limpieza gana 12.000 pesos y nosotros decimos, enséñanos los recibos de los trabajadores de limpieza que ganan eso, ¿no?, los auxiliares de limpieza, porque aparte él reduce el trabajo de los trabajadores administrativos a los que solo hacen labores como auxiliares de limpieza, ¿no? Entonces, una de la discusión fuerte que hay ahorita en términos con los funcionarios de la institución es la reivindicación del trabajo académico en general, ¿no? Porque los trabajadores administrativos, cualquiera que sea su función, están atendiendo para que todas las funciones sustantivas de nuestra universidad puedan salir a flote y se puedan generar de una mejor manera. Es tan importante el auxiliar de limpieza como el jardinero, como el académico, como el vigilante, como toda esta gama de puestos donde se dignifican mucho el trabajo y las funciones de los administrativos, implican también pensar en qué tipo de universidad se está construyendo con estas políticas que se están implementando a través de estos funcionarios, que también nosotros decimos van de paso. El problema es que están dejando un problema estructural, ¿no?, que se agranda cada vez y que no tiene visos de quererse resolver, ¿no? Por otro lado, nos parece también que lo que pone de manifiesto esta huelga es un principio básico fundamental de nuestro sindicato de tomar como consigna la defensa de la educación pública. Y decimos que la defensa de la educación pública sí pasa por generar condiciones a sus trabajadores, por generar condiciones, digamos, para que los estudiantes puedan, digamos, tener esas condiciones básicas para poder entrar en estos procesos de formación tan interesantes que se dan en nuestra universidad. Y nos parece entonces que la respuesta de la universidad por estas cuestiones que el sindicato señala es de un profundo desprecio hacia los trabajadores. Y esto es algo que ya tiene muchos años. O sea, esta política de guerra no solamente la vemos a nivel nacional, sino que el desprecio, el clasismo, el racismo está al interior de nuestra institución. Y se ve, digamos, en cuestiones tan básicas como, digamos, querer discriminar a un secretario general por el puesto que tiene, ¿no? O sea, había cuestiones muy intensas en las mesas de discusión porque decían, bueno, pues es que otros académicos, ¿no?, de distinguido prestigio que quieren rotar la huelga de ahí de Iztapalapa, decían, pues, ¿qué se puede discutir con un vigilante, ¿no? Entonces, hay una digamos, también... Discriminación, pero digamos, hay un racismo exacerbado también en ciertas élites que se están generando al interior de la universidad y promovidas por estas autoridades universitarias. Nos parece entonces que no solo nuestros sindicatos, sino todos los sindicatos funcionan como un contrapeso muy importante, porque viéndolo ya, digamos, en retrospectiva, lo que el sindicato está haciendo es que estamos contraponiendo un proyecto de universidad pública a uno que quieren generar las autoridades y que nosotros estamos, digamos, completamente en desacuerdo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, nos parece que justamente esta política de castigo que quieren hacer las autoridades se refleja en las propuestas que ellos piensan que son las propuestas de salida para el sindicato, ¿no? Como, por ejemplo, todos los demás sindicatos levantaron con 100% de salarios caídos y por lo menos 3, 4 de 5 puntos resueltos de su pliego de peticiones, nosotros vamos en 0% de resolución, ¿no? Porque los problemas más graves, fundamentales, de raíz, no están, digamos, puestos sobre la mesa por la autoridad. Y sobre todo nos dicen, ni piensen que les vamos a dar el 100% de salarios caídos, ¿no? Cuando otros sindicatos, digamos, han levantado en condiciones, digamos, nosotros pensamos más favorables, sobre todo porque las demandas de fondo que han planteado han sido resueltas y nuestro sindicato no. Así que les vamos a pedir de su solidaridad y de que estén al pendiente, porque pensamos que sí se viene una oleada, ¿no?, contra los trabajadores, todos los que estamos en el sitio. La lucha sigue. Sitúan vive. La lucha sigue. La lucha sigue y sigue. Sí, nada más, cabe resaltar que llamamos nosotros como sindicato a observadores para que estuvieran en las negociaciones y estuvo el CAM y Serapaz. Asimismo, se incluyeron dos académicos que son abogados y es el profesor Argüelles y Javier Herrera, que ahora están acompañando incluso en las negociaciones. Y bueno, tal es así que el sindicato es el primero que quiere ya solucionar este conflicto, porque bueno, la lucha es por la convicción de recuperar nuestro salario y las violaciones al contrato colectivo de trabajo, y es por ello que nosotros hemos llamado a estos observadores y a estos abogados para que ya pueda darle una salida. Sin embargo, bueno, la universidad, con todo y que estuvo el CAM y Serapaz, pues sigue en la misma postura. Gracias, compañeras Pamela, Selene. Pues les damos un fuerte abrazo y va a continuar el foro. No sé cómo vean que puedan exponer los compañeros Juan de Dios y Humberto sobre la reforma laboral neoliberal, y que después abriéramos una ronda de participaciones. ¿Cómo ven? ¿Estarían de acuerdo? Sí. Bueno. Bueno, me gustaría agregar solamente sobre la participación de las compañeras, que todos los que estamos aquí deberíamos de, bueno, como una tarea, difundir que su lucha pues no es nada más por el salario, como ellas lo han dicho, sino esta huelga abre todo un abanico del papel que deben tener los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras, todos, en nuestras instituciones, ¿no? Sobre todo en la universidad, ¿no? Realmente una democratización por la que tenemos que luchar para la toma de decisiones en todo, en el sistema de estudios, en la administración, y creo que deberíamos estar ya impulsando tal vez los trabajadores y trabajadoras solidarios, ya el desconocimiento de esas autoridades ante su incapacidad de la negociación, porque hay que recordarles que debe haber una bilateralidad entre autoridades y trabajadores, y sin embargo hoy ellos unilateralmente están imponiendo o han estado imponiendo su política, su criterio y el agandalle, ¿no?, de todo el presupuesto. Creo que tendríamos que estarles diciendo que fuera de la UAM, porque no están resolviendo, y tendría que haber elección por parte de los trabajadores y estudiantes del nuevo rector. Pero bueno, ese es, creo que, algo que tenemos que reflexionar. Y va a continuar el compañero Juan de Dios Hernández Monge. Él es parte del movimiento de abogados insumisos zapatistas adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y es doctorante en Derecho Laboral, así como asesor sindical. Entonces, bienvenido, Juan de Dios. Gracias. Gracias, compañero. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Porque vivos los llevaron, vivos los queremos. Agradezco la invitación, compañeras y compañeros. Creo que el tema que nos convoca es de la mayor importancia. Sin duda, la reforma en ciernes a la ley del trabajo implica un ataque brutal en contra de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, con todo lo grave que es esta reforma, no tiene comparación de la importancia y profundidad que tiene la reforma constitucional del artículo 123 del año 2017. Con esta reforma constitucional de 2017 se destruyó el derecho social en México. Ese derecho de clase, ese derecho protector, ese derecho tutelar desapareció junto con la justicia tripartita, que en la Constitución, del texto original de 1917, se estableció que los conflictos laborales se dirimirían por las juntas de conciliación y arbitraje, compuestas por igual número de trabajadores y de representantes de los patrones y un representante del gobierno. lo que significó en su momento un triunfo, una conquista histórica de la clase obrera mexicana, porque por primera vez se le había arrebatado al Estado mexicano la facultad de impartir justicia a través de los jueces civiles. En la época del porfiriato, el derecho del trabajo está regulado por el derecho civil. La máxima del derecho civil es que la voluntad de las partes es ley. Por lo tanto, cuando un peón acasillado de una hacienda iba y demandaba ante un juez las condiciones de oprobio en que tenía que trabajar, con jornadas de 14 y 16 horas diarias, sin el pago de un salario, porque le pagaban con un papelito que era un vale que tenía que cambiar solamente en la tienda de raya de la misma hacienda. El juez resolvía en sentencia diciéndole: lástima, Margarito, tú aceptaste las condiciones de trabajo y están reguladas por el derecho civil y la voluntad de las partes es ley, y te friegas. Y si tú abandonas tu trabajo estando endeudado con la tienda de raya, cometes un delito contra la industria que puede ser penado con la muerte o con la tortura hasta la muerte, como lo hacían las llamadas guardias rurales del porfiriato en contra de los peones acasillados. Hoy, con esta reforma de 2017, están dando una vuelta a la rueda de la historia en México en sentido inverso y nos han regresado a esa época del porfiriato. Y digo yo que esta es mucho más grave, esta reforma constitucional, que la propia reforma de la Ley del Trabajo, simplemente porque la Ley del Trabajo es la ley reglamentaria del artículo 123 y está haciéndose esta reforma de la Ley del Trabajo para adecuar el marco legal mexicano del trabajo al marco constitucional que se modificó en 2017. Y lo terrible y lo más peligroso para la sociedad mexicana, para los trabajadores mexicanos, es que ni los sindicatos, ni los intelectuales, ni nadie dice una palabra sobre la reforma constitucional de 2017 y se toma como un dogma de fe, como algo ineluctable. Ya la hicieron la reforma y ya nos fregamos. Ahora tenemos que adecuar la Ley del Trabajo a la reforma constitucional. No, compañeras y compañeros, la lucha estratégica hoy en materia laboral debe ser por la abrogación de la reforma constitucional de 2017 y exigirle al nuevo presidente de México que cumpla con la palabra empeñada en la campaña, que dijo que iban a desmontar todas las reformas estructurales que había elaborado Enrique Peña Nieto en coordinación con todos los demás del Pacto contra México. Esta, la reforma del 123, le llamó Peña Nieto la joya de la corona de las reformas estructurales. No había ninguna más importante, ni siquiera la reforma de Salinas de Gortari el 27 para la privatización de los ejidos, ni siquiera la reforma de la ley minera para concesionar más del 25% del total del territorio nacional a las empresas extranjeras de la minería a cielo abierto. No, nada es tan importante como la destrucción de un derecho sui generis, un derecho que fue el fruto de 2 millones de muertos en el proceso llamado Revolución Mexicana. Lo único que se modificó después de la Revolución Mexicana, y gracias a la influencia especialmente del plan de Ayala de mi general Emiliano Zapata Salazar, fue precisamente la cuestión laboral, que aún sin saberlo y sin quererlo, el Congreso Constituyente del 17 retomó parte de lo que eran las causas profundas que estaban dando origen a esa Revolución Mexicana. Lo único que se obtuvo fue el derecho social, que por supuesto no era poca cosa. La propiedad originaria de la tierra y de todos los recursos naturales en favor de la nación mexicana, la verdad que no es poca cosa. Por desgracia, en el Congreso Constituyente del 17 sembraron el huevo de la serpiente en el artículo 27 cuando pusieron que la nación mexicana ha tenido y tiene el dominio y tiene la capacidad para transmitir la propiedad colectiva a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Ese fue el huevo de la serpiente que dio al traste con el modelo socializante de la Constitución mexicana. Y a pesar de la limitación autoimpuesta del Congreso Constituyente, vean ustedes el impacto que tuvo la reforma laboral, perdón, la reforma agraria, especialmente en el periodo de Lázaro Cárdenas del Río. La construcción de los ejidos, de las tierras comunales, del Banco de Crédito Agrícola, etcétera, etcétera, fueron el punto cúspide de la llamada Revolución Mexicana. Terminó el gobierno de Lázaro Cárdenas y empezó el proceso de desmantelamiento desde Manuel Ávila Camacho, siguiendo con Miguel Alemán, vino el desmantelamiento de toda la obra cardenista y lo único que había quedado era lo que se había llamado el nacionalismo revolucionario, que surgió también con la propia Constitución y que parte de este nacionalismo revolucionario implicaba todas las corrientes del socialismo de aquel momento, ¿no? Pero que en la realidad no eran realmente la idea del socialismo. Tres elementos son los que componían, y hablo en pasado, el derecho social. El derecho agrario, que en el año de 1992 Salinas de Gortari dio por terminada la reforma agraria, el reparto agrario, dijeron ya no hay tierras que repartir y destruyeron no solo el reparto agrario, sino la propiedad agraria, ejidal y comunal. Luego Zedillo promovió la desaparición del sistema solidario de pensiones para sustituirlo por un sistema de cuentas individuales para el retiro y hacer a los banqueros el negocio más jugoso de su historia sin haber tenido que invertir ni un solo centavo. Las Afore, que administran el sistema de ahorro para el retiro, no invirtieron los dueños del dinero o los dueños de los bancos, mejor, no invirtieron ni un centavo, porque fue el dinero ya del ahorro de los trabajadores que nos habían descontado desde décadas atrás para el proceso de jubilación, que todo el dinero iba a un fondo nacional solidario para la jubilación, y cuando alguien cumplía 30 años de antigüedad o 60 años de edad, decía me jubilo, y le daban el 100% del promedio de su último año de salario como pensión de jubilación. Desde que impusieron, ustedes lo viven y lo sufren, el sistema de ahorro para el retiro, que es lo que dicen las Afore. Si bien les va y aumentan el porcentaje de descuentos y aumentan el número de años de antigüedad y aumentan la edad para jubilarse, a lo mejor les toca 30% de su último salario. Vean ustedes el proceso brutal. El segundo elemento del derecho social es el derecho de la seguridad social. Con la reforma de la ley del ISSSTE y la reforma de la ley del seguro social, destruyeron toda esta segunda parte del llamado derecho social. Solamente quedaba el derecho del trabajo. Decía yo, un derecho tutelar y protector que implicaba que se tenía que establecer y tenía que respetarse los principios rectores del derecho del trabajo. Un derecho que implicaba la progresividad. Es decir, si el sindicato, por definición, es la organización de trabajadores para el estudio, defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo, es evidente que lo que establecen las leyes, la ley del trabajo, son los derechos mínimos de un trabajador. Pero a través del contrato colectivo y el sindicato se tienen que ir mejorando constantemente estos derechos, estas prestaciones. Inclusive todavía, a pesar de todo, hay un artículo expreso de la Ley del Trabajo, si mal no recuerdo, 439, que dice, en la revisión del contrato colectivo de trabajo no podrán pactarse condiciones inferiores a las ya existentes. Y sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, vía jurisprudencia, ha venido legislando en contra de la propia ley. Y ahora nos dice la Corte, fíjense que sí se puede pactar a la baja, ¿sí? Siempre y cuando las nuevas condiciones no sean inferiores a los mínimos que establece la ley, ¿no? Si en la UNAM tenemos 40 días de aguinaldo y la ley dice 15 días mínimo, puede pactar el antisindicato a PAUNAM con la rectoría y bajarnos a 15 días, y es legal. Y miren cómo me lleva esto a otra reflexión. ¿Esto es legal? Sí es legal, porque proviene de la ley. Y son los diputados los que han elaborado estas leyes, el Congreso de la Unión. ¿Pero es legítimo? No, no lo es. Y nunca podrá ser legítimo, porque la legitimidad deviene de la filosofía, la legitimidad deviene de la ética y no de la ley. Entonces, su modificación del 123 es legal, claro. Más de 2/3 partes del Congreso de la Unión en México aprobaron la reforma. Más del 50% de los congresos locales aprobaron la reforma. Sí es legal, pero ¿qué acaso por la profundidad del impacto de la reforma estructural estrella de Peña Nieto, los trabajadores de México no merecían cuando menos una consulta? ¿No el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo? ¿No, acaso es que en México no hay trabajadores indígenas que tuvieran que ser consultados previamente? ¿No? Vemos cómo realmente lo que ha hecho el nuevo gobierno es reciclar el neoliberalismo. A pesar de que en el discurso diga López Obrador que terminó el neoliberalismo en México, véanlo ustedes, no está rehabilitando el plan Puebla-Panamá. ¿No acaso el plan integral Morelos es parte de ese plan Puebla-Panamá? ¿No lo dijo apenas en el año 2014, ahí mismo en Huexca, que poner una termoeléctrica ahí era como poner un basurero nuclear en Jerusalén? Y de la noche a la mañana, una cosa es ser candidato y ofrecer, poner a trabajar al Golfo de México, y otra cosa es ser presidente de la República y gobernar. Pueden ofrecer las plumas del Ave María en la campaña electoral, pero a ver si ya en el gobierno van a cumplir con la promesa, y les ha valido exactamente un cacahuate todo estas llamadas reformas estructurales, que lejos de echarlas para atrás, las están rehabilitando. ¿Qué otra cosa que no es esto? Es el Tren Maya. ¿No está acaso recuperando el espíritu del tratado McLean Ocampo, aquel de la época de Benito Juárez, en donde querían que les vendieran el Golfo de Tehuantepec y toda la vía para hacer antes inclusive del actual canal de Panamá? Ya habían planeado McLean Ocampo tomar toda esta zona del Golfo de Tehuantepec para hacerlo, y hoy López Obrador, antineoliberal, es el que está propiciando las condiciones para que esto pueda ser de esa manera. Por supuesto que parece que a López Obrador se le van las cabras al monte, ¿no? ¿Vieron ustedes el show que hizo con el periodista este mexicano norteamericano por una verdadera estupidez? Le dice el periodista que hay en México 2.400 muertos al mes. ¡Mentira! Yo tengo otros datos, le dice el lagarto, ¿no? Yo tengo otros datos, y lo lleva al pizarrón, ustedes lo vieron en las noticias, carajo, decía 80 muertos diarios, Era muy difícil que alguien le multiplicara 80 diarios por 30 días de la semana y decir, tienes razón. En lugar de decir, yo tengo otros datos, ¿no? No era una estupidez, compañeros, y este es el talante de una dictadura militar en México con rostro civil. La llamada Guardia Nacional, por más que quieran vestir a la araña de seda, van a seguir siendo militares y no van a poder cambiar su naturaleza. Han sido formados como ratones de Pavlov. Responden simplemente a los condicionamientos, a los estímulos condicionados. No tienen cerebro, no pueden pensar por sí mismos, tienen que cumplir órdenes y no importa la orden que les den. No. Llegando a los extremos que vimos, para mí encontré una explicación de por qué llevamos más de 256 mil muertos en ejecuciones extrajudiciales desde el gobierno de Calderón, Peña Nieto y lo que va de López Obrador. ¿Por qué aquella macabra orden que le daban a los militares por escrito? Ejecútenlos en horas de la noche, ¿no? Yo creo que entre paréntesis ya para que no los vean. Ahí encontramos, y si complementamos esto con la respuesta que dio el ex secretario de la Defensa cuando le preguntaron qué opinaba de que los militares estuvieran en funciones de seguridad pública, dijo: los militares estamos entrenados para matar o morir, no para disuadir. Por supuesto, ahí encontramos por qué no había presos, no había heridos, puros muertos, compañeros. Claro, soltaron a un ejército de ocupación interior, primero de manera anticonstitucional, que fue lo que hizo Calderón, declarar la guerra a la delincuencia organizada y sacar al ejército a las calles. Esto fue lo más fácil. Y ahora, en lugar de regresarlos a los cuarteles, que es el único lugar donde quizá podrían estar, ¿no? Yo digo que gracias y bendigo los tratados de Teoloyucan, que veo que los tratados de Teoloyucan implicaron la disolución del Ejército Federal Mexicano en el año de 1914, después de la derrota de las tropas de Venustiano Carranza a manos de Villa y de Zapata. Desaparecieron el Ejército Mexicano. Yo creo que es lo mejor que podían haber hecho el día de hoy otra vez. Termino. Vean ustedes, hay una ofensiva general y generalizada en México en contra de los trabajadores. La militarización del país, particularmente la militarización del sureste mexicano, que ha sido denunciada por el EZLN, es un síntoma clarísimo de que en México los que gobiernan son los militares. Dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, va directamente el presidente de la CNDH a hablar con el presidente de la República y le dice, por favor, pon un jefe de la Guardia Nacional civil, o ya de perdida, carajo, que esté retirado, ¿no? ¿Y qué dice el déspota ilustrado? Mi madre, yo tengo la facultad para decidir a quien yo quiera y nombro a un militar en activo. Eso sí, está en trámites para ya su jubilación, ¿no? Ya no empezó a pensar, a lo mejor si se jubila para fin de año, pero por lo pronto tenemos un ejército de ocupación interior. Si están adiestrados para matar o morir, y los sacan con armas de alto poder a las calles a enfrentar en una guerra a un ejército ficticio, los soldados mexicanos, la Marina no encontró un ejército al cual combatir en esa guerra, y lo que hicieron fue voltear sus armas en contra del pueblo inerme. Por eso la declaración de esta señora Michelle Bachelet: los índices de mortandad en México implican que hay una guerra no reconocida. que haya más muertos que en guerras calientes como la de Siria, por ejemplo, ¿no? Que es brutal. Bueno, no tiene comparación el número de muertos, ni siquiera la guerra de Vietnam tuvo tantos muertos como la llamada guerra contra la delincuencia organizada. Muchas gracias y perdónenme la extensión. Después se va a abrir una ronda de participaciones. Vamos a dar la palabra al licenciado Humberto Ceguera Barajas. Él tiene estudios de maestría en Derecho Laboral y es abogado de trabajadores y de sindicatos. Entonces, un aplauso para Humberto. Por favor. Yo, en cuanto a la reforma laboral que ahorita se está discutiendo en el Senado, nada más voy a hablar de tres conceptos: sindicato, negociación colectiva y huelga. No voy a comentar otros temas que son igual de interés, como el de la estabilidad del trabajo, el outsourcing, etc. Miren, si uno se ha hecho un clavado a la historia, el sindicato ha tenido varios momentos. Surge con la revolución industrial en Inglaterra, por la vía del hecho, es un hecho histórico, es de manera heroica, los trabajadores se organizan y luchan por mejores condiciones de vida y trabajo. Y esa forma de organización se mundializa. Todos los trabajadores del mundo ejercen, se organizan en sindicatos, tienen diversas denominaciones, uniones, ligas, etcétera, y ese es un primer momento. Surgen ante la sobreexplotación capitalista con la revolución industrial, y obviamente pues en el mundo rige un sistema capitalista, su estado y su derecho pues defiende los intereses del patrón. Entonces, un segundo momento es de criminalización de esta forma de organización, que junto con la huelga son considerados delitos por las leyes burguesas. Y los trabajadores, después de haber pasado esa etapa de criminalización, logran, con su organización y lucha nacionales e internacionales, que se reconozca en las constituciones y en los tratados internacionales los derechos colectivos de los trabajadores. Tratado de Versalles, Constitución de 1917, artículo 123. Y ese reconocimiento es sin condición alguna, sin restricción alguna, sin distinción alguna, sin autorización previa, ¿no? Pero es declarativo el 123 y los tratados internacionales en cuanto a estos derechos, ¿no? Estos tres derechos de sindicación, de negocio colectivo y huelga. La ley reglamentaria, el gran problema para los trabajadores mexicanos, ya digamos rápido, el gran problema para los trabajadores mexicanos fue cuando se reglamentaron estos derechos, porque entonces se requería permiso del patrón Estado para ejercerlos. La fracción tercera del artículo tercero transitorio, el artículo tercero transitorio de la Ley Federal de Trabajo del 31 decía: todo aquel sindicato que no cuente con mi permiso carece de personalidad y capacidad jurídica. Entonces los trabajadores no supieron defender su independencia, su autonomía, que existió hasta antes de eso. Por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que nace un 14 de diciembre de 1914, la forma de acreditar su personalidad, después de varios intentos de formación de ese sindicato, tres o cuatro, finalmente se constituye con trabajadores electricistas, telefonistas, tranviarios, telegrafistas, etc. Y la Asamblea Constitutiva aprueba un pliego petitorio mismo que se le plantea a las transnacionales, y en caso de no ser satisfactoria la negociación, estalla la huelga. No fue satisfactoria, estallaron la huelga. ¿Cuál era el instrumento? El acta de asamblea. Ahí estaba expresada la voluntad de los trabajadores de constituirse en sindicato y ejercer la negociación colectiva y ese pliego petitorio, para lograr ese pliego petitorio. No existía ni siquiera el 123. Estos derechos, sindicato, negocio colectivo y huelga, antes que legales, son históricos, como vemos, ¿no? Y ese momento de autonomía, de independencia, fue borrado con la ley reglamentaria del 31, en donde se estableció, nació el famoso registro sindical. Todos los actos de los sindicatos necesitaban de autorización previa. Tomas de nota, registros, sindicato, comité ejecutivo, estatuto, padrón, todo. Modificaciones al estatuto, absolutamente todo necesitaba de la autorización del Estado. ¿Y a quién le daban esa autorización? Nunca se lo dieron a los trabajadores. Los trabajadores en la década de los 70 ejercieron en México la huelga constitucional, la huelga histórica, el sindicato histórico, sin permiso del patrón. Algunos sindicatos universitarios lograron la negociación colectiva, la primera firma de condiciones de trabajo. Pero un artículo 923 de la ley del 80, otra reforma, la segunda gran reforma, la ley del trabajo, dice, no, nada más el sindicato registrado, el que tiene mi permiso, puede ejercer los derechos colectivos. Se acabó la huelga por coalición, la huelga histórica. Fue la forma de cerrar ese ciclo de la insurgencia independiente sindical de los 70s. La huelga, pues como sabemos, era incondicional, era irrestricta, la histórica y la constitucional, incluso la convencional. Ahí donde se ponen obstáculos, requisitos insalvables, ya no están de acuerdo con los estándares internacionales y convencionales. La calificación de la huelga en existente, inexistente, justificada, injustificada, ilegal, todas esas que fueron acuñando la ley, no existía en la Constitución. La única forma, la única calificación que existía en el 123 original, porque no siempre hubo apartados, el A y B y el C, sino originalmente era un solo artículo aplicable a todos los trabajadores, no había apartado A ni B. Bueno, el C fue un intento de Soberón que no pasó, pero finalmente se le dio la forma de una reforma al tercero constitucional y a un capítulo especial en la ley de trabajo para cancelarle los derechos a los trabajadores de las universidades autónomas. Bueno, esto de la memoria histórica es fundamental, porque si no la conocemos, ¿a dónde vamos? ¿No? Es importante. Bueno, ya dan los saltos tremendísimos ahorita, ¿no? Desde ayer hasta ayer y todo eso. Bueno, el sindicato que prevalece aquí en México es corporativo, es charro, es blanco. La excepción es el sindicato independiente. Yo, que tengo casi 40 años ejerciendo este derecho laboral, puedo decir que el único independiente que yo conozca, cuando menos aquí en la ciudad, es el CITUAM. Y paren de contar. Casi todos somos propatronales. Esos sindicatos en las ENSUES, la verdad, dejan mucho que desear. Y ya no se diga los sindicatos de la FENSU, de la CONTU, toda esa maraña de gángsters que hay ahí, ¿no? La UNT, ¿verdad? Es el Encuentro Nacional de Dirigentes. La verdad es que, híjoles, la deshonestidad es tremenda, es la regla. La falta de ética, de moral en el mundo del trabajo es tremendísima. Necesita imponerse la verdad y la ética obrera. Si no, no va a funcionar, no va a lograr su emancipación. Bueno, pero obviamente, pues ¿para qué es el Estado y el derecho? Pues para que esto no suceda, para que se termine el sistema capitalista. Y esta reforma laboral de 2017 y ahora que está ahorita discutiéndose en el Senado, pues no tiene otra finalidad más que la histórica, la función histórica del Estado y el derecho, la que dijeron los clásicos, ¿no? Mantenimiento, reproducción de las relaciones de producción capitalista. Ok, Morena, el nuevo gobierno, ¿es un gobierno socialista? No. Es quién sabe qué características tenga este gobierno, pero no es obrero, no es popular, ¿no? Bueno, fíjense, ¿de qué manera específicamente esta reforma? Yo aquí tengo la última versión, la que mandó la minuta que mandó la Cámara de Diputados al Senado, la que hoy se empezó a discutir. ¿Qué dice? Los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones, las organizaciones que estimen convenientes. Fíjense, estos dos conceptos, de sin distinción alguna y sin autorización previa, están establecidos en el convenio 87. El convenio de 87 es de los 40, es de los 50. ¿Por qué 70 años después se establece acá? Sin ninguna distinción y sin autorización previa. Bueno, aparentemente está bien que se está armonizando con los convenios y con el convenio 87 y con el convenio 98 y de la OIT, aparentemente. Pero bueno, ahorita vamos a decir por qué en realidad esto no va a funcionar. Hasta aquí no habría ningún problema. Dice después otro de los artículos: los procedimientos de elección de sus directivas deberán ser con voto personal, libre, directo y secreto, y así como ajustarse los procedimientos de elección a la igualdad de género. En apariencia está bien, ¿no? Ejercicio de voto personal, libre y directo. Pero ¿qué creen? A la hora de plantear la negociación colectiva y la huelga, la está condicionando a esta situación. Cuando los trabajadores tienen sus propias formas de tomar decisiones, por ejemplo, el CITUAM tiene su congreso, tiene su CGD, tiene su comité de huelga, ¿no? Tiene sus delegados, tiene sus formas establecidas en sus contratos, pues esto viene a moverles todo el tapete, porque dicen, ya no es legítimo esa forma de democracia sindical que ustedes se dieron en sus estatutos. Ahora se debe de considerar, ahora sí que todo se debe someter a referéndum, a plebiscito, a consulta, todo, el ejercicio de todos los derechos colectivos. El mejor sindicato para el neoliberalismo es el que no existe, ¿no? Entonces, es no solamente esta reforma, a mi manera de ver, no solamente está pensada en contra del sindicalismo corporativo y blanco, sino también en lo poco que queda del sindicalismo independiente. Que de acuerdo a algunos estudios, la tasa de desindicación en México es del 10%. Es decir, si hay una población económicamente activa de 60 millones, pues muy pocos ejercen sus derechos colectivos, ¿no? Y entonces los que alguna vez quieran ejercer sus derechos, pues es sobre estas bases, ¿no? Que estas bases son similares a las establecidas en Estados Unidos. Allá no hay juntas de conciliación y arbitraje, allá no hay Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, allá son jueces los que parten justicia. Bueno, otra de las cosas que dice la reforma, aparentemente está bien que los trabajadores se organicen en la forma que ellos estimen, que ellos decidan. Un poco va armónico con esto de que sin ninguna distinción. Digo, luego hay que saber usar y dejar de usar, o sea, porque los trabajadores han su forma de organización y lucha nos ha enseñado de que hay veces hay que usar la ley cuando sirva a nuestros intereses, y cuando no, pues no, saltarla, ¿no? En este caso, por ejemplo, si aquí ahora esta reforma supuestamente va a acabar con esta tipología sindical que existía de gremial, de oficios varios, de empresa, de industria, nacional de industria, y ahora los trabajadores se van a organizar sin distinción alguna, o en la forma que ellos decidan, bueno, pues ¿qué creen? Aquí en México, de acuerdo a mi punto de vista, la inmensa mayoría no ha ejercido sus derechos. Si se habla de que el 90% es sindicato blanco, sin contrato colectivo de protección patronal, pues entonces no hay ejercicio de los derechos colectivos. Por lo tanto, muy bien podría formarse, ¿verdad?, dentro del marco de esta ley, un sindicato de trabajadores del campo, de la industria y de los servicios. Misma propuesta que por ahí está corriendo en algún estado del norte. Bueno, está bien aquí más o menos así la cosa, pero el problema viene acá cuando el registro de los sindicatos deberá debe registrarse en el Centro Federal de Conciliación y registro laboral. Cambian la dirección general de registro de asociaciones y sindicatos de que antes estaba en la Secretaría del Trabajo, y las facultades que tenían todas las juntas locales de todos los estados del país a un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué quiere decir? Es una centralización. Ahora ya no es charro gobierno y patrón el que va a impartir justicia. Ahora, ¿quién es? Ejecutivo y Legislativo Federales. ¿Quién nombra al director de este centro? ¿Y quién lo propone y quién lo nombra? El Ejecutivo Federal y el Senado, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a obedecer? No es elegible. No se somete a voto. Ay, ¿por qué no se somete a votos el personal libre y directo? ¿No? Curioso, es designado, ¿no? Designado. Y sabemos que el designado obedece a quien lo nombra, ¿no? Siempre ha sido así. Ahora, pero hay una centralización, es decir, hay un control ahora federal, del Legislativo Federal y del Ejecutivo Federal, nuevos, mayoritariamente morenistas, quien va a administrar el mundo del trabajo. Y efectivamente, lo que vemos es de que el senador Napoleón, el senador Barba, Eras, no sé qué, ya formaron sus centrales, ¿no? Central Internacional de Trabajadores, Central Autónoma de Empleados y Trabajadores de México, sí, sale en la prensa, ¿no? ¿Y quiénes están formando sindicatos? El PMT y el P y Morena. El sindicato, nuevo Sindicato Democrático Nacional del Seguro Social, promovido por el PT. Sindicato Petromex, dirigido por abogados morenistas y diputados morenistas, ¿no? Se ve claro, o sea, Fernández de Vélez, Noroña, ya es un activista moderno con esta nueva legislación. Y ya están prontos a generar, a mi manera de ver, un nuevo corporativismo, ahora morenista. Ahora, digamos, ya no centrado en uno, sino en dos poderes, en el legislativo y en el judicial federales, ¿verdad? Están haciéndose, lo vemos todos los días, cómo están optando, incluso ya no están optando por la democracia sindical, es decir, por democratizar los viejos sindicatos, sino por nuevos sindicatos, y le están apostando al voto secreto, ¿no? Personal, libre y directo. Y piensan que le van a ganar, dicen los petroleros que llevan 40,000, lo dijeron en Radio Educación otro día. Yo oigo desde hace años Radio Educación y decían, tenemos 40,000 preafiliados. Ah, chingada, si apenas acaban de nacer, tienen como un mes, y ay, son bien cabrones, ¿no? Y vemos cómo el sindicato democrático del IMSS ya está sentándose junto con los charros a negociar el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Ese tipo de fenómenos lo estamos viendo diario, ¿no? Pues esta le está dando toda la cobertura. Aquí hay un profesor de la UAM, no lo recuerdo, que llama La Política Laboral en el Cardenismo. Dice que ahí nació el corporativismo sindical en el gobierno cardenista, que se hicieron sectores, los trabajadores del campo y la ciudad, la CTM nació en los 30 con Lázaro, CNOP, la de campesinos, ¿verdad? Y todos eran en apoyo a el Tata, ¿no? Que fue nada más un sexenio. Estos al parecer quieren aventarse varios sexenios y quieren tener una base social. Digo, piensa mal y acertarás, yo así lo estoy interpretando, ¿no? Desde el punto de vista obrero. Trato de hacerlo así, no sé si sea sensación, ¿no? Pero yo sí veo nacer un gobierno, un nuevo corporativismo, que es incluso, el corporativismo es un fenómeno mundial. El control de los trabajadores, legal y político, ideológico, está en todo el mundo. Por eso es que el 1% domina el 99%. Hay una desigualdad de toda la humanidad. Y ese 99% pues no se ha dado su lugar todavía, está desorganizado. Esos brotes de desobedientes, insumisos, ocupa, pues no han sido suficientes ante cuando se han manifestado en las sedes de la oligarquía financiera internacional. Bueno, vamos a centrarnos otra vez aquí. Ah, Entonces, ¿cómo es ese control? Sí, efectivamente, dicen todos los que quieran organizar sindicatos desde el sur hasta el norte, desde el oriente hasta el poniente, todos tienen que venir aquí a pedir a que yo les dé el permiso, el registro sindical, de la toma de nota de su directiva, de la toma de nota de sus afiliados, de sus padrones, de sus estatutos, de sus asambleas, de sus actas de revisión de cuentas. Todos los actos colectivos de un sindicato van a ser fiscalizados por este Centro Federal de Conciliación. ¿Quién será el designado, el afortunado? Alcalde Justiniano, ese es un buen candidato. Pinta muy bien para allá, porque el sindicalismo concertador, él es un excelente concertador. Por eso los del Situam no lo han corrido, porque tiene abierta la puerta en todos lados, en el Bolillo Nacional, en el PRD, ahora en Morena, saltaron de un partido a otro, y bueno, nunca les han negado la toma de nota, pero tampoco han roto nunca el topo salarial, ¿no? Bueno, hay muchas cosas ahí. Ahora vamos a seguir aquí. Dice, ahora todas las facultades, ningún acto sindical será válido sin la firma del secretario general. De por sí la vieja ley, sin la firma de este sujeto que le tiene autoridades, facultades autocráticas, no se puede hacer nada. Pues igual ahora esta misma iniciativa, esta misma, hasta donde la llevan en su discusión, le da todo el poder al secretario general. Es al primero que corrompen. ¿Por qué no se lo da a todo el comité ejecutivo, ¿no? O a los órganos resolutivos, ¿no? En donde están representados todos los trabajadores. Tiene una clara intencionalidad, ¿no? Vamos a hacer más comentarios aquí, le puse algunos que sí. Dice, incluso las secciones, la elección de directivas sindicales y seccionales serán mediante voto directo, personal libre y secreto. Ya de por sí, algunas sí, por ejemplo en el ESME siempre se practicó el voto directo, personal, libre y secreto, aunque luego se burló, es la verdad, porque no se respetaba. Porque, por ejemplo, fíjense, a la hora de la decisión de emplazar, que es el primer acto para la negociación colectiva, la acción de emplazar, en el ESME se llevaba a voto directo, personal, libre y secreto. ¿Pero qué creen? No emplazaba. Yo trabajé ahí. Un día un abogado le dije, oye Martín, no hables tanto, no digas tanto, se van a dar cuenta que somos charros, ¿no? O sea, ellos negociaban sin emplazamiento, esa es una práctica del sindicalismo blanco, ¿sí o no? Y supuestamente negocia, más bien dicen al patrón, pues tú dime qué es lo que quieres, qué son los topes, ¿no? Y si no, luego hasta abajo de los topes salariales, los sindicatos blancos y corporativos. Son totalmente ajenos a los trabajadores. Es una verdadera simulación, ¿no? Que tiene ya de toda la vida, ¿no? Desde la traición de la Casa del Oro Mundial. Bueno, todo lo quieren someter a voto directo. Aquí le puse algunas cosas importantes. Dicen que todos los contratos colectivos de trabajo nuevos deberán someterse a consulta y si van a ser legítimos cuando se exprese a favor positivamente el 50% más uno de los afiliados. Pues ¿qué creen? Las últimas contratos nuevos que conocemos no se ha dado esto. En realidad la negociación colectiva sigue estando en manos del secretario general. Cuando el secretario general se ausenta, se enferma, se declara cualquier cosa, no hay forma de darle una salida a la negociación colectiva. Bueno, dice, ahora las elecciones de las directivas estarán sujetas al sistema de verificación y cumplimiento. Eso está bien para los charros. Pero recordemos que el 90% no ha ejercido los derechos colectivos. Es decir, hay un claro intervencionismo, un claro control ahora de carácter federal en los derechos colectivos. Cuando, ¿cómo eran los derechos colectivos? Había verdadera autonomía. Hasta antes de la reforma del 31 había verdadera autonomía, independencia sindical. No estaban sometidos al registro, no existía el registro sindical. de nada, ni del sindicato, ni la negociación colectiva, ni de la huelga. O sea, han venido perfeccionando su poder. Los patrones y su Estado han venido perfeccionando su poder y esta no escapa a eso. Todo, en general, todos los actos colectivos que nos imaginemos van a estar sujetos a la certificación, al permiso del patrón. E inclusive, para al momento de ejercer los derechos colectivos a través de la negociación colectiva, sea de celebración, sea de revisión salarial, sea de revisión contractual, sea de violaciones, sea de cualquiera, se requiere una constancia de representatividad. Es decir, es una nueva toma de nota, ¿no? Un nuevo permiso. Un recuento previo de fuera de toda norma. O sea, antes esto no es democrático, es de plano. Ellos, pues no sé, en un afán ahora un nuevo paternalismo, pero ahora morenista, dicen, pues pobres trabajadores, ¿no? Hay que imponerles la democracia sindical, a ver si así el gran capital, ¿verdad? Nos considera para la firma del nuevo tratado de actualización del TLC. Bueno, entonces estas constancias de representatividad solamente las va a obtener aquel que tenga el 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo. Son condiciones. Entonces cada una de las que vemos son condiciones que pone el patrón. Bueno, ya para concluir, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tipo de derecho necesitan los trabajadores? Es un derecho que emane de ellos, porque ¿qué creen? La reforma de la ley federal de trabajo del 31, la del 70, la del 80, la del 12 y la del 19 que está en curso, no ha considerado nunca a los trabajadores. Los trabajadores son objetos de legislación, de normatividad, no son sujetos. Necesitan una nueva legislación. El 123 está bueno, pero todas las leyes reglamentarias, tanto del A como el B ahora, son contrarias a los intereses de los trabajadores. Necesitamos la abrogación de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esto a nivel federal. ¿Pero qué creen? Hay réplicas en todos los estados de leyes como de trabajadores de estatales de cada estado, ¿verdad? Sobre todo estatales, municipales y de acuerdo al artículo 115 y 116 de la Constitución, debe de haber también leyes específicas que son más terribles que las federales, ¿eh? Allá, si no se ejerce en otros tiempos más cortos, los derechos se pierden. Y obviamente, pues no hay ninguna imparcialidad en los juzgadores, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que tiene que hacer la clase obrera. Yo, pues, me pongo la camiseta de la clase obrera y yo me pregunto, ¿qué tipo de, cómo sería la nueva normatividad? Pues una que efectivamente la lleve a su emancipación, ¿no? Y esta no la va a llevar nunca, ¿sí? Por lo tanto, anular, lleva implícita la nulidad, la abrogación de todo lo relativo a los registros, permisos, tomas de nota, autorizaciones, todo lo que sabemos, volver otra vez, retomar el rumbo y ponernos a construir una verdadera, o sea, autonomía e independencia de clase. Creo que esa es la solución. Un nuevo derecho, ¿verdad? Necesitamos un sindicato de 60 millones. Finalmente todo es expresión de la correlación de fuerzas, ¿no? Vamos a modificar este sistema capitalista cuando acumulemos fuerzas y tengamos condición de imponerle con una verdadera huelga nacional. Está chino, yo no sé, pero pues digo, hay que soñar, ¿verdad? La huelga es un instrumento histórico de los trabajadores. Y bueno, solamente los organizados lo pueden hacer. Algunos desorganizados, como los de Matamoros, hubo una huelga parcial allá. Pero necesitamos algo más que eso. No va a ser posible que los universitarios rompan los topes si no, cuando menos un sindicato nacional de trabajadores de universidades autónomas. Y si incluyen también las no autónomas, será fabuloso. Y si incluyen también a básica, a todo el sector de educación, cultura, arte, y ciencia, tecnología, desde básico, sería fabuloso. Un sindicato de... ahora se puede, ¿verdad? Ahora se puede un sindicato de sector, de todo el sector educativo, desde el básico hasta el superior, ¿no? Incluso hasta internacional. Y digo, pues, a ver, cabroncitos, pero como le están apostando de que ya a nuestros cuadros sindicales, a nuestros activistas, ya son, los cooptaron, son diputados, son funcionarios, son senadores, le están apostando a que nosotros no vamos a concebir un plan. Digo, es mi hipótesis, ¿no? Que por lo tanto, pues el costo de la fuerza de trabajo se va a derrumbar más, que los pinches contratos que no sean efectivos, que no cumplan con los nuevos, la nueva norma, como dicen la propia ley, van a quedar sin efecto. ¿Qué quiere decir? Que el costo de la fuerza de trabajo va a disminuir. Por lo tanto, necesitamos una escuela nacional de cuadros sindicales, ¿eh? En donde estemos con información objetiva, ¿verdad? Científica, histórica, multidisciplinaria, nos hagamos de un buen número de activistas. Si no, pues los partidos están haciendo sus sindicatos, ¿no? Y nos tampoco vamos a dejar así. No, el sindicato, con todo y plagiado, usurpado, desvirtuado, desnaturalizado por los charros y los patrones, tiene que reivindicarse porque es un instrumento histórico. Significa acción colectiva para la justicia, sindicato. Pues vamos a ponerle otro nombre, a lo mejor ya no sindicato, pero algo que efectivamente pues mueva la conciencia, mueva la nueva organización de los trabajadores. Es todo, gracias. Tenemos una participación más del profesor Adolfo Morales. Él es trabajador académico de la UAM Azcapotzalco y ya abriríamos la ronda de participaciones, si están de acuerdo. Pasa, Adolfo. Bien, compañeras, compañeros, buenas tardes. Les agradezco a los organizadores que me hayan invitado. Yo sé que este espacio es zapatista, es de quien lo usa, pero bueno, vale mucho quienes gestionan, quienes desarrollan con ese espíritu de búsqueda profunda la transformación de este mundo, no solo de este país, ¿no? En ese sentido. Seguramente no voy a poder superar la brillantez con la que mis dos compañeros ya presentaron la situación en la UAM, ¿no? Tampoco lo de mis compañeros, mi gran amigo Juan de Dios y Humberto, que ha trabajado, y cuando él decía que alcalde, pues sí, lo conoce, porque él trabajó mucho tiempo junto con él, ¿no? Bueno, pero yo no era soñado, él trabajó con él, incluso con las corrientes dentro del SITUAM, en este sentido. Las corrientes del SITUAM son corrientes antes, eran, le daban estructura organizativa, ideológica, política, con perspectivas diferentes. Y fueron configurando en diferentes vertientes lo que se ha configurado hasta años recientes, el contrato colectivo de trabajo. 220 cláusulas, el contrato colectivo de trabajo. 17 grupos laborales de trabajadores administrativos. Profesores investigadores. Esa es la característica de la materia de trabajo laboral para académicos en la UAM. Yo creo que es importante, y creo que este recuento que ahora hacen mis brillantes compañeros, tenemos que darle el cariz de historizar, porque muchas veces se nos olvida y parece que estamos descubriendo el agua tibia, ¿no? En ese sentido, cuando Humberto recuperaba esos momentos históricos de la corporativización, ¿no? En la reforma, en la creación de la primera Ley Federal del Trabajo, 1931. Ley secundaria de la Constitución del 123. ¿Pero qué creen? En la norma, yo no soy abogado, tengo hermanos, hermanas abogadas, pero profesionalmente aprecio, aunque no me gusta profesionalmente el carácter de abogacía. Yo soy economista y soy politólogo, ¿no? Por mucho gusto, y lo ejerzo. En ese sentido, 1931, la primera ley federal del trabajo, ¿sí? Hay una norma básica, ¿no?, en la filosofía jurídica. Ninguna ley secundaria puede contradecir la ley primaria, la Constitución. ¿Pero qué creen? La Ley Federal del Trabajo, 1931, fue un engendro. Nació negando el espíritu de la Constitución. ¿Qué dice el primer artículo de la Constitución hasta la actualidad? Todos los mexicanos y mexicanas tienen los mismos derechos. Y con la Ley Federal del Trabajo de 31, ¿qué se dice? Hay ciudadanos mexicanos de primera, de segunda y de tercera. ¿O no? De ahí para atrás. ¿Y de dónde viene ese corporativismo, compañeras y compañeros? Del fascismo italiano, ¿no? No nos hagamos Dios. El capital tiene historia. El capital no es ese monto económicamente que se acrecienta. Es una relación social de clase. Ese es el capital, ¿no? Es una relación social de clases. Su existencia se da a través de la lucha de clases. Así. Yo sé que muchos aquí me superan en ilustración, pero creo que basta con sugerirles que volvamos a leer el capítulo 24 del tomo 1 de la obra El Capital. Ahí Marx, nuestro maestrazo, dice: el capital, a eso me refiero el capital, esa relación social de clase, históricamente formada a través de siglos, no fue una creación de decreto. El capital nace, se desarrolla y se transforma chorreando sangre y lodo. ¿Por qué le pedimos a López Obrador que haga reformas comunistas? ¿Por qué se lo pedimos? No, no, una cosa es el discurso político ideológico y otra cosa es las bases sobre las cuales se levanta un movimiento. Pero es que aquí nadie ahí vamos que fuera marxista, López Obrador. No, pero en algunas sugerencias entramos a debate, Juan de Dios, ¿no? En ese sentido no estoy defendiendo a López Obrador, estoy haciendo una revisión y la recuperación del conocimiento histórico como elemento científico en ese sentido. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Para ubicar cuándo nace el Situado y sus fases. ¿Quién crea el Situado? No, el AGUAM y la materia de trabajo sobre el cual se va a formar el Situado. El genocida, Luis Echeverría Álvarez. Pueden ir a buscar el decreto. 17 de diciembre de 1973. Justo después de que asesinan. ¿A quién? A Lucio Cabañas. ¿O no? Justo después de las masacres de estudiantes y universitarios y muchos trabajadores en la década de los 60. Justo después del jueves de Corpus. Por este genocidio. Desde sus etapas de estudiante formado en las filas de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Su sobrenombre, que planteó el ilustre mexicano políglota, ¿no?, Carlos Montemayor, descubierto en los archivos de la CIA. Kempo, así se le conoce. Kempo. A través del decreto creó la UAM, 17 de diciembre de 1973, para lavarse en la historia la careta. En ese sentido. Pero fue un acto de clase capitalista organizativa. ¿En qué sentido? Muchos de los profesionistas en todos los terrenos estaban metidos como asesores, como intelectuales orgánicos, diría Gramsci, ¿no?, asesorando los movimientos campesinos, los movimientos obreros, los movimientos de colonos, la efervescencia social en los años 60, 70. ¿Cómo lograba el Estado capitalista en México sacarlos de ahí y acuerparlos en una institución con muchos elementos muy atractivos, salariales, ¿no?, de condiciones de trayectoria profesional para configurar futuros profesionistas, ¿no?, que ya no fueran rolleros, que ya estuvieran en la teoría nada más, sino en la praxis, el modelo de profesionista de la UAB, más práctico que los de universidades de masas. En ese sentido, y además, sobre todo, organizado por trimestres. Una dinámica organizada por trimestres es diferente organizado por semestres. A través de los semestres, que es la UNAM, y Politécnico, y muchas otras universidades, donde con un tiempo de maduración de un semestre, logran articularse por generaciones. En la UAM, bajo el esquema UAM trimestral, cada generación que se van conociendo en trimestre se rompe al siguiente. Es un esquema de contrainsurgencia. Reúne, entresaca de los movimientos a todos los profesionistas que estaban asesorando movimientos, hasta guerrilleros. Los lleva a ser profesores investigadores a la UAM. Y muchos de los que estaban allí, jóvenes, ¿no?, y entraron a la UAM, son los que en parte formaron el SITUAM. Finales de noviembre de 74, se da un intento de la patronal por formar un sindicato patronal. Y reaccionan muchos de los profesores investigadores formados en la lucha y forman el SITUAM, 4 de marzo de 1975. Nace el SITUAM. En esos tiempos todavía no era constitucional la autonomía. Se logró en 79, cuando era diputado Valentín Campa Salazar. Se vuelve constitucional y adquiere, sin embargo, en el decreto de Echeverría, Echeverría crea a la UAM como universidad autónoma en el sentido. ¿Y cuándo nace la autonomía? En las luchas cruentas en Córdoba, Argentina, 1919, el año en que asesinan a mi general Zapata. En Argentina logran los jóvenes, los universitarios, la autonomía. A finales de los 20, en la UNAM, con Vasconcelos. En fin, yo pudiera seguir haciendo recuentos, pero yo creo que es importante historizar. Estamos en una economía y sociedad capitalista, donde todos los días chorrea sangre, lodo, en sus diferentes expresiones, en todos los terrenos, económico, político, jurídico, social, de organización. Efectivamente, la historia de lucha de mi sindicato, de nuestro sindicato, porque Humberto ha sido parte del SITUAM, en algún momento, y las compañeras, las dos destacadas compañeras ahora en la huelga 17 histórica de mi sindicato, dan cuenta de ese papel que a nivel nacional ha jugado el SITUAM como un elemento, un territorio insurgente en la búsqueda de construir un pacto de clase. Pero ha habido muchos actores adentro, ¿no? Ya notaban el papel de alcalde, solo les voy a dar una piececita. En el año de 2014, cuando había una insurgencia de la base, 2016, cuando la base logró una votación a favor de una planilla que venía en gran medida de trabajadores de base. Los grupos facciosos, en lo que han derivado las corrientes, ¿sí?, que tienen pacto, acuerdan debajo de la mesa con la patronal. Quiero decirles una de las muestras, y tú conoces muy bien. Son 52 transitorios de que se forma este contrato colectivo de trabajo. ¿Qué creen? En muchos de estos transitorios, ¿sí?, supuestamente se acuerda, ¿sí?, posponer el ejercicio de los derechos de este contrato colectivo. No soy abogado, estoy haciendo un análisis político histórico. Se pospone para que no se cumpla. Entonces, ¿qué son esas corrientes? Son propatronales. Y en esta huelga así han jugado. ¿Quiénes decidimos la huelga? Los trabajadores de base. ¿Quiénes hemos sostenido la huelga? Los trabajadores de base. ¿Qué creen? Han sido muchos momentos en los cuales han querido hacernos pasar, como en muchas coyunturas anteriores, igual que en la anterior huelga del 2008, yo también participé, y he participado desde el 94 a la fecha en todas las huelgas. ¿Sí? Aunque tenga cara de pendejo, lo que sea, pero he actuado. ¿Sí? En todos esos momentos, ¿saben que tenían un esquema de imponer? Menos en la gestión 94-96, no lo lograron. Al final sí, rompieron la huelga, ¿no? Pero bajo este esquema. Meten lo que propone la patronal en la mesa y le ponen el logo del Situam. Y lo someten dizque a discusión de los trabajadores. En este proceso de huelga peleamos no sé cuántas veces, Selene y compañera, ¿no? ¿Cuántas veces, verdad? Y la gente, tomando la historia, tomando la experiencia, no hemos permitido hasta el momento que fructifique esto. Por eso ahora dicen por ahí que nos propusimos romper récords, ¿no? Estamos claros de nuestra convicción, de nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo no es negociar 100% de salarios caídos. ¿Ustedes creen esa estupidez? ¿Hacer una huelga para al final negociar 100% de salarios caídos como objetivo central? No. Dos objetivos centrales, dos emplazamientos. 20-21 de diciembre del año pasado, emplazamiento por aumento de salarios de 20%. 20% por retabulación para todas las categorías, académicos y administrativos. La propuesta a finales de enero, antes del estallamiento de la huelga, fue 3.35 de aumento salarial y 3% de retabulación, pero solo para los administrativos y las jodidas, que no llega a 250. Los, fíjense, hay doctores y hay gente de trabajadores académicos que tienen más de 15 años en esa condición curricular. Y ahora los contratos a veces no llegan ni a 9 semanas. Así de jodido. Y tienen que trabajar todo el trimestre. Y si no, la próxima evaluación curricular puede que no se les considere. Y son doctores. Claro, los grados académicos no quitan lo pendejo, ¿eh? Pero digamos el grado académico lo toman para la evaluación curricular. En esa deformación que las corrientes, alcalde y muchos otros han configurado. Sí, para estos 222 cláusulas. Pero también hay un contrato paralelo, quiero decírselos. A través de estas, de estas figuras, ¿no? Que van posponiendo los derechos, el cumplimiento, pero también con acuerdos. Hay una deformación de la estructura sindical. Las comisiones mixtas no están cubiertas todas. Y los que entran es para que se vayan de vacaciones, son guardias de las corrientes, no hacen el trabajo. Entonces, ahí es donde se disputa la bilateralidad, ¿cierto o no, Humberto? Y si no hay, entonces violan día tras día. Así es como hemos llegado a más de 500 violaciones, que es con la segunda, el segundo emplazamiento del 19 de enero de este año, es que se plantea, se exige el cumplimiento, el resarcimiento. No quiero seguir más, quiero decirles, ubiquémonos. Estamos en una economía, en una sociedad capitalista. Todos los días se chorrea sangre, lodo, en ese sentido. Si queremos construir una economía, una sociedad diferente, tenemos que hacerlo, como dice el Barbón de Treveris, ¿no? Nadie salva al pueblo más que al pueblo mismo. Proletarios unidos. Y romper todos los diques que se van presentando. Porque también en esta huelga se van configurando nuevas dinámicas, ¿no? Nuevos actores que se hacen atractivos a la patronal y otros recuerdos, ¿no? Entonces hay mucho en proceso. Entonces, es importante. Y quiero terminar con lo siguiente: a nivel de América Latina, yo me muevo también a nivel de América Latina, se los digo con mucha humildad. La visión que hay en América Latina de nuestra huelga en la UAM no solo es un faro para las organizaciones en México, y muchos de los estallamientos que se dieron, al menos de palabra nos dijeron, que tuvieron como referente nuestra huelga, nuestra reivindicación. Pero no solo eso, en Chile, en Argentina, en Brasil, en muchos otros, hay referentes. Yo hago un seguimiento, ¿no? Y ven esta huelga de nuestro sindicato, de nosotros. Nosotros hacemos la universidad a través de nuestras tareas laborales, ¿no? Están haciendo un seguimiento y lo ven como en su momento fue, digamos, el alzamiento zapatista, el ya basta. Porque en toda América Latina se ha impuesto a sangre y fuego la destrucción de ese pacto social, ¿no? En lo laboral, en lo económico, en lo cultural, en lo político, que también el orden capitalista impuso a través del Estado, el pálido Estado benefactor del keynesianismo, en ese sentido. Cuando ya no le sirve su arreglo, lo destruye. Y este arreglo neoliberal, fíjense, la palabra neoliberal es una forma bonita, ¿no? Con quien muchos se ganan la vida diciéndolo, pero es la forma más fascista del capitalismo. El Estado neoliberal y el orden neoliberal, búsquenlo, les doy una pista. En los acuerdos de Roma, finales de los años 60, ya estaba preparado. ¿Y cuándo empezó a aplicarse acá en América Latina? Con el golpe de Estado en Pinochet, con Pinochet en Chile. Después vino la disque democratización del Cono Sur, acá, en fin, la reforma política 1977 y todo lo demás, ¿no? Y se impone a principios de los años 80 en México como política sistémica, gubernamental, y lo tenemos hasta la actualidad. Y con López Obrador no hay un cambio. No le pidamos peras al olmo en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso el Tratado de Teoloyucan, ¿no?, corresponde a esa noción juarista de López Obrador. Entonces, ¿qué podemos pedirle? Que sea proletario del mundo. Tenemos que construirlo desde acá, ¿no? Así, con lucha. Y en el Situán, las bases, quiero decirles, no hemos permitido que nos engañen, ni por los nuevos actores que están emergiendo al calor de nuestra huelga, ¿no? Sostenemos, estamos en la trinchera todos los días, desvelándonos, dando la lucha. No andamos buscando aparecer en, digamos, en los lugares más públicos, ¿no? No buscamos imagen, buscamos reivindicar y construir como hermanos, ¿no?, nuestros derechos. Y lo compartimos con ustedes. Muchas gracias. Gracias al profesor Adolfo.